sobre nosotros. Yo estaba pensando, hoy más que hablarles del pastorado humano, el pastorado de nosotros, porque el pastorado, Dios, el Señor establece pastores conforme a su corazón, que Él ha puesto aquí en la tierra para que sean una extensión de su carácter de pastor. Pero y por encima de esa extensión que el Señor entrega a ciertas personas dentro de su iglesia para que lo representen como sus pastores, por encima de eso está el Señor como pastor que pastorea tu vida. Y yo quiero hoy hablarte del Señor, nuestro Dios, pero obviamente a veces podemos hablar del Padre como el pastor, a veces podemos hablar del Hijo como el pastor, a veces el mismo Espíritu Santo nos pastorea. Y vamos a hablar de este carácter de Dios como pastor en nuestras vidas, porque es tan importante que ninguno de nosotros, ninguno de los que estamos aquí, se sienta solo ni huérfano. ¿Sabes? Nos sentimos todos los seres humanos con la necesidad de ser rodeados por otras personas, pero Dios ha establecido una forma en la que Él mismo, aunque use personas, Él mismo nos pastorea. Amén. Diga conmigo amén. Dios mismo quiere pastorearte en tu corazón. Y cuando tú aprendes este secreto, tú sabes que es en el lugar secreto donde puedes recibir el pastorado más precioso de tu vida. El pastorado más precioso de tu vida no lo recibes en una consejería, cuando tienes una cita con un pastor, con una pastora, con un líder de la iglesia. El pastorado más especial que uno puede tener en su vida es cuando Jesús mismo es tu pastor. Cuando Jesús mismo ha tomado ese lugar, cuando tú has entrado en esa comprensión y dejas que el Señor entre a tu vida como el pastor. Obviamente, para reconocer el pastorado es necesario reconocer la condición de oveja que tenemos, porque un pastor cuida ovejas, un pastor no cuida más que ovejas. Y la Biblia usa este símil o esta comparación del pastor de ovejas y las ovejas con el carácter de Dios y nosotros sus hijos, porque obviamente, como hemos enseñado en otras ocasiones, somos nosotros los seres humanos muy parecidos en nuestras reacciones a las ovejas. Y yo quiero que meditemos entonces en tres cosas que no sé si nos da todo el tiempo el día de hoy, pero intentaré meditar en tres verdades de estos tres pasajes. La primera idea que quiero compartirte es acerca del carácter y el corazón del pastor. El carácter del pastor, de Dios como nuestro pastor. ¿Sabes una cosa? La Biblia nos dice que Él es el buen pastor. Y un buen pastor siempre provee a sus ovejas de alimento, de descanso y dirección. Hay tres cosas que hace el pastor por su oveja, que son ¿cuál? Alimento, descanso y dirección. Tres cosas que el Señor quiere hacer en tu vida el día de hoy. Y si tú le aceptas realmente como pastor, no solamente como el salvador de tu vida que te perdonó tus pecados, sino como aquel que quiere tomarte de la mano y guiarte en cada paso de la vida, entonces tú vas a decir: yo quiero ser tu oveja de verdad, Señor. Yo quiero estar en tu redil y yo quiero que tú me guíes en cada paso de mi vida. Cuando hacemos esa decisión, aceptamos que el Señor ejerza sobre nosotros tres cosas: la provisión del alimento, ¿qué más? El descanso y la dirección. Tres cosas que necesitamos continuamente en nuestra vida, ¿no? Yo continuamente me encuentro en un tiempo donde me canso y necesito ser renovado porque me canso. Uno no se cansa solo del cuerpo, uno se cansa de las emociones. Uno se cansa cuando está peleando una batalla y a veces llega un momento donde dice: ya no puedo pelear más esto, ya no puedo seguir adelante, las fuerzas se me acabaron, ya no puedo continuar, esto me supera. ¿Alguno se ha sentido superado por alguna cosa en la vida? ¿Sí? Levante su mano si se ha sentido superado. Yo me he sentido superado muchas veces por cosas en la vida, pero he descubierto que si el Señor es mi pastor, nada me faltará, y que el Señor, a el Señor no lo supera nada. A mí me superan las cosas, pero a Él no lo supera nada. Y como a Él no lo supera nada, yo puedo venir a Él y hallar descanso en Él, en medio de esas cosas que me superan. Y cuantas veces me supere, no importa, el Señor siempre estará ahí para volverme a dar descanso. Cada vez que eso me supere, aunque a veces esté en un momento tan crítico que me supere todos los días o varias veces en un mismo día. Hay circunstancias que a veces nos pueden superar más allá. Así que tres cosas que hace el pastor: alimento, descanso y dirección. Él quiere ejercer este tipo de pastorado sobre tu corazón, porque ese es su carácter. Mira, no hay otro propósito del pastor más que asegurarse que sus ovejas están seguras en un ambiente adecuado. Hay una cosa que el pastor quiere asegurarse todo el tiempo. Un buen pastor se asegura de que sus ovejas estén en un lugar seguro y adecuado para ellas, para que ellas estén bien. Es decir, en otras palabras, ¿qué quiere Dios como pastor? Traernos a esos lugares donde nosotros tengamos una estabilidad en nuestra vida. Todo lo que genera inestabilidad necesitamos llevarlo al pastor, para que el pastor sea el que nos diga cómo solucionar este caso de inestabilidad. Nunca el pastor nos pide a nosotros, el buen pastor nunca nos pide a nosotros que actuemos en independencia para resolver estas circunstancias. De hecho, él conoce cuáles son los ambientes adecuados, cuáles son las formas de solucionar las cosas. Y no nos podemos cansar de ir a la fuente, porque entre más vayamos a la fuente de relación con el buen pastor, más fácilmente vamos a reconocer y aprender a escuchar cuál es su voz. De hecho, hoy una de las cosas que voy a compartir con vosotros es acerca de aprender a escuchar la voz del pastor y conocer la voz del pastor. Porque cuando uno conoce la voz de su pastor, al principio el problema es cuando una oveja no conoce, no distingue la voz de su pastor. Tiene que entrenar el oído para conocer la voz de su pastor. Pero ya lo hablaremos ahora un poco más adelante. Entonces, por un momento, vamos a meditar en Ezequiel capítulo 34, versículos 11 en adelante. Ezequiel 34, 11 en adelante. Y yo, si no estoy mal, tengo la versión Dios habla hoy, si se diferencia un poco de la lectura que tú vas a hacer. En Ezequiel 34, 11, no te preocupes, estará algo parecido. Dice este pasaje: yo, el Señor, digo, yo mismo voy a encargarme del cuidado de mi rebaño. Como el pastor que se preocupa por sus ovejas cuando están dispersas, así me preocuparé yo de mis ovejas, las rescataré de los lugares por donde se dispersaron en un día oscuro y de tormenta, las sacaré de los países extranjeros, las reuniré y las llevaré a su propia tierra, las llevaré a comer a los montes de Israel y por los arroyos y por todos los lugares habitables del país. Los llevaré a comer los mejores pastos en los pastizales de las altas montañas de Israel. Allí podrán descansar y comer los pastos más ricos. Yo mismo seré el pastor de mis ovejas. Yo mismo las llevaré a descansar. Yo, el Señor, lo afirmo. ¿Has leído un pasaje tan lindo como este? Si tú necesitas hoy ser renovado en tu corazón y te has sentido solo, te has sentido perdido en la vida, estás en un punto de confusión, hay ideas cruzadas en tu mente o en tu corazón, pues sabes a qué te invito hoy, a que te acerques al pastor, a que te acerques al buen pastor. El buen pastor no te está pidiendo que en medio de la confusión tú arranques y encuentres un camino, él te pide simplemente que te pegues a él. Él te va a dar alimento, descanso y dirección. ¿Qué va a darte el Señor? Alimento, descanso y dirección. A mí me encantó leyendo este pasaje, si puedes ir conmigo, aunque no tengamos la misma traducción, pero me encantó como en todo el pasaje el Señor todo el tiempo está enfatizando yo el Señor, yo pastorearé, yo mismo, yo lo afirmo. ¿Sabes? Hay una determinación de Dios por pastorear a su pueblo. Y esto es la verdad más importante que puedes aprender. Jehová es tu pastor. Por encima de nada ni de nadie, Jehová es tu pastor y nada te faltará. Cuando tú tienes un pastor que está por encima de todos los pastores sobre tu vida, cuando tú le has dado ese lugar solamente al Señor Jesucristo y a nadie más que al Señor Jesucristo, yo te aseguro que tú te recibirás alimento, descanso y dirección para tu alma y para tu vida. Porque el Señor se compromete en este pasaje de Ezequiel a decir que Él se compromete con sus ovejas. Dice Él: yo, el Señor, digo, yo mismo voy a encargarme del cuidado de mi rebaño. Dice en el versículo 11, dice como el pastor que se preocupa por sus ovejas, dice, y además dice así me preocuparé yo de mis ovejas, las rescataré de los lugares por donde se dispersaron en un día oscuro y de tormenta. Sabes, las ovejas del Señor a veces en los días oscuros y de tormenta nos dispersamos, Podemos ser ovejas del Señor y a veces en el día oscuro dispersarnos. O sea, caen los rayos, nos asustan las ovejas y un poco como que se descontrolan y salen. Se alejan un poco del pastor. Pero dice el Señor: yo me preocuparé por mis ovejas. Las rescataré de aquellos lugares donde se dispersaron. El pastor en el que nosotros creemos, el pastor en el que tú crees, no se llama César Laverde, el pastor en el que tú crees es un pastor que va a ir a por ti. Es un pastor que no está limitado a este templo. Es un pastor que conoce las circunstancias y las condiciones que cada uno de nosotros vivimos. El Señor dice en este capítulo: las llevaré a comer a los montes de Israel. Alimento, alimento. Mira cómo habla este pasaje. El Señor dice: las llevaré a comer a los montes de Israel. Yo no sé si logras entenderlo, pero el pasaje no solamente dice que nos va a dar alimento. El pasaje dice que nos va a dar alimento en los montes de Israel. ¿Sabes? A veces las ovejas, cuando son torpes y necias, se van a buscar alimento donde no deberían estar buscando alimento. Y terminan comiendo lo que no deberían estar comiendo, con quien no deberían estar comiendo. El Señor no promete darte alimento en cualquier lugar. El Señor lo que dice es: yo te cojo como mi oveja y te llevo al lugar seguro, donde yo sé algo que tú no sabes. ¿Cuál es el alimento que tú necesitas? El mejor nutricionista espiritual es Dios. No hay nadie que sepa como Él exactamente qué es la dieta balanceada que necesita nuestra alma. Por eso nosotros podemos acogernos al buen pastor y Él nos va a llevar a los mejores pastos. Porque recuerda esto, Él no solamente nos lleva a los montes de Israel, sino mire el verso 14, no sé cómo lo dice en tu Biblia, pero dice: los llevaré a comer los mejores pastos. No sé si allá era delicados o qué expresión usará. Pero lo que quiere decir aquí, me gusta como lo dice Dios habla hoy, te llevaré a los mejores, mejores. Diga conmigo: mejores. No hay nada mejor, no hay nada mejor que lo que Dios llama mejor. No hay nada mejor que lo que Dios llama mejor. Yo quiero estar donde Él me ofrece lo mejor. Todo lo que me ofrece mi pastor es lo mejor. ¿Cuántos se han hallado en situaciones como yo me he hallado en situaciones donde han ocurrido cosas que mi pastor ha preparado para mí? Yo no he pensado que eran lo mejor para mí. En el momento emocionalmente no siento que son lo mejor para mí. Pero cuando paso todo lo que Dios quiere hacer en esa etapa o en esa circunstancia y salgo al otro lado, digo: gracias, Padre, porque ese alimento, ese lugar, eso que ocurrió ahí era lo mejor para mí. Cuando hablamos de lo mejor, no significa que todo nos saldrá perfecto y no significa que no vendrán obstáculos en el camino. Lo mejor no significa que no hay momentos duros. Lo mejor significa que en medio de cualquier circunstancia Dios siempre nos proveerá lo mejor que necesitemos en el momento preciso. Dice luego en el verso 14 al final también que Él nos dará, nos pondrá a descansar y nos dará de comer de los pastos más ricos, más deliciosos. Qué bueno es descansar en las manos de nuestro pastor. ¿Se acuerdan el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos o de los mejores pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces, en medio de circunstancias difíciles, porque dice David, en medio de los que me angustian, gente que me está atacando, gente en un momento difícil, pero el Señor adereza una mesa en medio del momento crítico. Yo lo creo. Yo creo que este es el tiempo donde el Señor quiere ejercer un pastorado donde no abandones rápidamente el redil, donde no rápidamente cada vez que ocurre cualquier cosa, otra vez la fe se fue al garete, otra vez la confianza, la determinación que tenías de confiar en el pastor, la perdiste. Pusiste otros ojos otra vez en los hombres, en las personas, en las circunstancias, y otra vez te hundiste en las aguas. Tus circunstancias son únicas, diferentes a las de los demás, pero solamente hay uno que es capaz de cogernos a todos y llevarnos a lugares de los mejores pastos, de los pastos más ricos. Solamente hay uno que puede protegernos y que puede traer sobre nosotros descanso. Y dice al terminar este pasaje: yo el Señor lo afirmo, yo el Señor lo afirmo, que Él nos llevará a esos lugares de descanso. Cierra tus ojos un instante, porque el Señor te quiere reafirmar algo en este instante, y es que Él quiere proveer descanso en medio de esa agitación. Pero tú necesitas querer entrar en el reposo, en el descanso de Dios. Cuando tú permites que todos esos pensamientos naveguen por tu cabeza y te generen esa inestabilidad que al final penetra en el corazón y terminas en la zozobra de perder la paz, entonces estás dejando que el enemigo, que vino, como dice Juan 10, para robar, matar y destruir, consiga su propósito. Porque ese pasaje donde dice que el enemigo vino para robar, matar y destruir, dice que Jesús es nuestro pastor. Tú no puedes darle ese lugar. Tú tienes que decir al Señor: yo quiero que tú me lleves en descanso. Quiero soltar toda mi ansiedad. Si tú puedes hacerlo ahora, en este instante, hazlo. Suelta esa ansiedad al Señor. Amén. Entonces, así como el Señor es un pastor en su esencia, un pastor que nos da alimento y nos da descanso, también es un pastor que ¿qué? Que nos da dirección. Y la tercera cosa, o sea, la segunda cosa del mensaje, es que Él quiere dirigir con su voz a sus ovejas. Él quiere dirigir con su voz a sus ovejas. Dice Juan capítulo 10, versículo 2 en adelante. Juan 10:2 dice: pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida a las ovejas. El portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre. Di conmigo: Él me llama por mi nombre. Llama a cada oveja por su nombre. Y las ovejas reconocen su voz. La saca del redil, y cuando ya han salido todas, camina Él delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. En cambio, a un desconocido no lo siguen, sino que huyen de Él porque desconocen su voz. Y la voz de Dios nos habla de dirección. ¿Para qué es la voz del pastor con las ovejas? La oveja somos nosotros, ¿no? ¿Para qué sirve la voz de Dios? Para dirigirnos, para ministrarnos, para tratar con nosotros. Tenemos que aprender a discernir y a dirigirnos, a ser dirigidos por la voz de Dios. Tenemos que aprender a reconocer la voz de Dios por encima de otras voces. Por eso las primeras cosas que enseñamos en la fe en la iglesia es a que tú aprendas a caminar según la voz de Dios, según la palabra revelada, la escritura, que es cierta y que es absoluta. Nosotros no somos absolutos, pero la escritura, la palabra de Dios, es una revelación absoluta, incuestionable. Entonces, como es incuestionable, yo puedo fiarme completamente de que Dios está diciéndome la verdad en su palabra. Y si yo quiero escuchar su voz, el primer lugar donde yo necesito escuchar la voz es la palabra. Por eso le insistimos a cada uno de los que viene a esta iglesia: lee tu Biblia, Lee tu Biblia, porque más que nunca nos interesa que cada uno encuentre y conozca a Dios, que cada uno aprenda a escuchar a Dios, que cada uno empiece a escuchar cómo Dios le habla de una manera personal y particular, de acuerdo a quién eres y las circunstancias en las que estás viviendo, que aprendas a reconocer la voz de Dios para ti. Porque hay una voz de Dios que habla con un tono específicamente que solamente tú puedes escuchar. Creo que cuando el pasaje dice que el pastor llama a cada oveja por su nombre y las ovejas reconocen su voz, entonces no pienso en otra cosa que en Heidi. ¿Alguna vez vieron a Heidi? Bueno, sí, los más viejos sí, ¿no? Los otros, algunos sí. Algunos padres hemos cogido a nuestros hijos y les hemos puesto a ver en el YouTube a Heidi, para que luego no dijeran que no sabían quién era Heidi, ni Pedro, ni Copo de Nieve, y el abuelo, y la señorita Rottenmeier. Ay, pero es que las ovejas tenían nombre, y las ovejas no solamente tenían nombre, sino que conocían la voz del pastorcito Pedro, y también la de Heidi, y también ellos reconocían a las ovejas. No eran como que uno se para y ve todos iguales, ¿no? Cuando uno no conoce es como si se paran 100 chinos y dice, son todos chinos. Uno no distingue, pero ¿verdad? Son todos diferentes. Y cuando uno coge a alguien de una nacional, dicen, todos son iguales, todos son latinoamericanos. No, no, todos somos completamente diferentes. Todos son españoles, pero sí, todos son diferentes. Igual, con las ovejas somos completamente diferentes unos de otros. Y Dios sabe perfectamente cómo tratarnos a cada uno de nosotros como oveja. Y Dios sabe con qué tono hablarnos y cómo tratarnos en la necesidad específica del tono de voz. Como el tono de dulzura, así también el tono de firmeza cuando requiere ser llamado al orden. Así, con el tono de paz, como con un tono intenso si es necesario. Porque el Señor conoce cuál es el lenguaje, la forma de comunicarse contigo y cómo tratar contigo. Hay personas que son muy dóciles. Fácilmente el Señor no necesita subir la voz con ellas. Fácilmente puede corregirlas. Pero habemos otros que el Señor necesita con mayor frecuencia ser un poquito más firme. Y no significa que nos ame menos o que nos tiene manía. Significa que el Señor sabe quiénes somos y sabe que si no nos trata de cierta manera, nosotros somos como cabecitas locas que se pueden ir, se pueden desviar de su redil. Escucha, esta enseñanza parece simple y muy básica, pero yo quiero decirte que esta enseñanza es clave para transformar nuestras vidas en este tiempo. Si el Señor nos vino hablando de un montón de cosas, de las pruebas, nos vino hablando de los cimientos el domingo pasado, y hoy nos está hablando de su pastorado y de escuchar su voz. Porque el Señor no quiere que funcionemos como cabras, sino como ovejas. Y ahí está el tercer punto de mi mensaje. El pastor que tiene que lidiar con las ovejas. ¿Cuál es la meta del buen pastor con nosotros? Encontrar un rebaño que se quiera dejar guiar. Encontrar una oveja que se quiera dejar guiar. Si la oveja se deja guiar, todo es fácil. Pero descubrimos en los rebaños que no todas las ovejas se dejan guiar. Y dice Ezequiel 34, versículo 17 en adelante, dice: Yo el Señor digo, escuchen, ovejas mías, voy a hacer justicia. Diga conmigo, voy a hacer justicia. Ovejas mías, escuchen, voy a hacer justicia entre el cordero y los cabritos. ¿No les basta con comerse el mejor pasto, sino que tienen que pisotear el que queda? Beben el agua clara y la demás la enturbian con las patas. Y mis ovejas tienen que comer el pasto que ustedes han pisoteado y beber el agua que ustedes han enturbiado. Por eso yo, el Señor, les digo, voy a hacer justicia entre las ovejas gordas y las flacas. Ustedes han alejado a empujones a las débiles. Las han atado con cornadas. Las han atacado con cornadas y las han hecho huir. Pero voy a salvar a mis ovejas. No dejaré que las sigan robando. Voy a hacer justicia entre las ovejas. Voy a hacer que vuelva mi siervo David y lo pondré como único pastor y las cuidará. Te leí hasta el 23. Miren cómo el Señor repite más de una vez en estos versículos: voy a hacer justicia, voy a corregir con vara, voy a poner en orden las cosas con mis ovejas. Entonces, el Señor quiere alimentarnos, pastorearnos y guiarnos. Pero la segunda cosa es que para alimentarnos, pastorearnos y guiarnos, tenemos que estar entrenados para conocer su voz. Porque si no conocemos su voz, ¿cómo vamos a ser guiados por su voz? Y cuando una oveja no camina con la voz de su pastor, significa que camina en independencia. Y cuando una oveja camina en independencia, entonces es una oveja que tiene que entrar en un proceso donde hay justicia. Voy a hacer justicia entre el cordero y los cabritos. Hay otro pasaje en Mateo 25, 32 al 34 que dice: serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, es decir, a las ovejas: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y el pasaje sigue, por supuesto, y hay que leer la historia completa. Yo no estoy sacándola fuera de contexto, solamente estoy tomando la parte inicial, que es la que más nos interesa para nuestro mensaje. Hay una diferencia entre ovejas y cabras. Y aquí dice el pasaje, el versículo 17 que hemos leído de Ezequiel, que dentro de la iglesia a veces hay cabras metidas dentro del rebaño. Y a veces los que no sabemos de esto, se nos parece que las cabras y las ovejas son lo mismo. Pero las cabras y las ovejas, aunque se parezcan, como el trigo y la cizaña, aunque se parezcan y puedan crecer juntos, llega un momento donde se empieza a notar la diferencia, ¿verdad? A los chivitos les empieza a salir su cornamenta. Pero la mayor diferencia no es la visible, por eso habla de los corderos. No habla de las ovejas adultas, sino habla de los corderos, porque cuando están pequeñitos se nota menos la diferencia. Y dice él que el Señor va a hacer justicia entre los corderos y los cabritos. Y quiero hablar de esto más que pensar entre cristianos o no cristianos. Lo que hace una referencia es al carácter del que quiere ser una oveja o del que quiere estar en la iglesia pero ser como si fuera un cabrito, una cabra. Mire unas características de la cabra, que por otro lado llamamos los chivos. Las cabras les encanta comer deliciosa basura. Una cosa que le ocurre a las cabras es que les gusta comer basura. Otra cosa que le caracteriza a las cabras es que son orgullosas, o sea, testarudas, tercas. La tercera característica de la cabra es que es agresiva en contra de otros. Es agresiva en contra de otros. Las ovejas también, pero no en el grado de las cabras. Las cabras les encanta brincar y saltar fuera del redil. O sea, saben que el redil es un vallado de protección donde tienes protegido a todo el redil, o sea, por decir, la manada de las ovejas. Pero a las cabras les encanta saltar el redil. Y otra cosa que caracteriza a las cabras es que están de mal humor. Entonces la pregunta que te hago es, que te debes hacer hoy es: ¿seré una cabra? Porque una cabra le encanta comer basura. Obviamente saben que no nos referimos a comer basura, ¿no? Nos referimos a de qué cosas nos alimentamos. ¿Qué cosas ves en la televisión? ¿Qué cosas ves en el internet? ¿Para qué usas el móvil? ¿Qué cosas ves? ¿Cómo actúas cuando estás conduciendo? ¿Qué ven tus ojos? ¿En qué inviertes tu fuerza, tu corazón? ¿Qué son el orden de prioridades de tu vida? Ahí es donde estamos hablando en cuanto a comer basura. Yo puedo estar llenando mi vida de basura, basura, basura, basura, cuando el Señor quiere darme alimento. ¿Y cuál es, qué es el tipo de alimento me quiere dar el Señor? Los mejores, el más rico, dice la traducción, el más delicioso. ¿Ok? Ese es el que Dios nos quiere dar. Pero ¿cuál es el que a veces come uno cuando uno es un cristiano cabrita? Basura. Y entonces al cristiano cabrita le decimos que lea la Biblia y él se encabrita. No le mola leer la Biblia. Yo estoy muy ocupado, yo no tengo tiempo, yo tengo otras cosas, eso es aburridor. Si tú eres de esto, si tú sientes esto, puede ser que tengas una lucha y debas examinar si eres más cabrita que oveja. Porque el Señor no puede pastorear cabritas, solo puede pastorear ovejas. Y las ovejas oyen la voz de su pastor, la conocen y la siguen. Y si oyes la voz de tu pastor, la conoces y la sigues, ¿qué te va a pasar? Vas a encontrar buen alimento y vas a hallar como a los niños. Pero si les queda. Otra característica que tienes, ¿qué es? Orgullosa. ¿Cómo sabe uno que alguien es orgulloso? Puede ser que siempre tiene la razón. Puede ser que no se le puede corregir. Que no se le puede pedir las cosas. Es agresiva. ¿Será que desde que se levanta o nos levantamos y nos dicen buenos días? ¿Y qué tienen de buenos? Una de las características que ocurre cuando una oveja se acerca a su pastor es que el carácter del pastor. ¿Han visto a César, el de los perros? César Millán. César Millán siempre le habla a esta gente de la energía que ellos tienen que tener para transmitirle al perro. Y si tú eres nervioso y andas con el perro, no te vayas. El perro pasa de ti. Lo primero que le dices, mira, respire profundo. Transmítale esa fuerza. Ahora él lo llama el chiqui, el chakra, el, como lo quiera llamar, él me da igual. Pero eso les ayuda a ustedes a entender lo que yo quiero decir. Cuando nosotros estamos cerca del buen pastor, aquí está Jesús, el buen pastor. ¿Cómo es Jesús? Perfecto. Él está equilibrado. Él no se descompone como nosotros cuando tenemos un problema, una cosa. ¡Ah! Y él está perfecto. Él sabe cómo hay que atenderlo todo. Entonces, él transmite, cuando una oveja se acerca, cuando una oveja en vez de alejarse y obrar con agresividad y como una cabrita que se va por ahí, salta al redil, en vez de eso viene de su pastor y le dice, pastoreame. El pastor le transmite, le infunde de esta misma fuerza, de esta misma tranquilidad. Tranquilo. Estos días, esta semana ha sido muy difícil. Ven que mi esposa no está aquí. Ayer estuvo un día muy difícil. Fuimos a urgencias otra vez. Está bien, gracias a Dios. Pero aún así, la recuperación, creo que esta semana se sobreexigió y por eso no puedo ir tan rápido. Me quiero un poquito más lento. Pero estando ahí, el Señor le dijo en varias ocasiones, buscando en oración, le dice, tranquila, todo está bajo control. No te preocupes. Pati. Y entonces Pati dice, ok, las circunstancias no las entiendo, pero dice, el Señor dice, todo está bajo control. Todo está bajo control. Es de ponerme a pensar, pero ¿cómo me dice, Señor, que todo está bajo control? Si mira lo que pasa, mira esto, mira lo otro. No, eso no está bajo control. Yo tengo que hacer algo para solucionar esto. Y me voy y peleo aquí y peleo allá. Agresivas, les gusta saltar el redil, están de mal humor. Esas son las cabras. Yo creo que la razón de eso es, hablando ya espiritualmente aplicado a nosotros, es por lo que os he dicho, porque no están cerca del pastor. Es que es muy difícil estar cerca del pastor y tener mal rollo, ¿me entiendes? Estar cerca del Señor y seguir mal, ¿cierto? Que uno está, es como mi perro cuando se me acerca, ¿no? Y por allá le ladran por allá afuera y él se va a ir y yo lo cojo y le digo, ¡ey! Quieto, tranquilo. Vale, vale. Y hasta que... Es decir, tú no vas a responder al ladrido de ayer, tú vas a responder al carácter que yo tengo. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Nos marca con su carácter. Nos marca con su esencia. Por eso el Señor necesita que estemos cerca de Él. Por eso cuando tienes un problema, lo primero que tienes que hacer no es coger el teléfono. Es coger el teléfono celestial. Meterte en el lugar secreto y buscar al Señor. No quiere decir que tan pronto salgas de orar y diga, bueno, Señor, entonces ya quedó respondido, voy a llamar para asegurarme que todo se solucionó. No, a veces el proceso con el que Dios tiene que solucionar algo tarda un tiempo, pero Dios lo va a hacer, tú ya se lo soltaste y tú ya no vas a cargar con esa carga, tú se la vas a soltar a Dios y vas a dejar que Él sea el que guíe. Y mire cómo Él habla aquí de ovejas gordas y ovejas flacas. Y las ovejas gordas son ovejas que son cristianos mañosos, cristianos que ya han recibido todo el alimento que necesitaban, ya han venido a todos los cursos, ya se les ha mimado, ya han crecido, ya tienen todo. Pero el problema es que ya no solamente han crecido, ahora están gordas. Eso no es un síntoma de salud espiritual. Las ovejas gordas no es un síntoma de salud espiritual. Es un síntoma de anomalía en la espiritualidad. Y note que las ovejas gordas, como las describe Jesús, describe cómo obran las ovejas en Israel. Dice, cuando las ovejas gordas vienen, todo es para ellas, para los demás nada. Entonces vienen los corderitos y vienen las ovejas más flaquitas y a esas las empujan y ellas, por ejemplo, comen el pasto y después de que comen el pasto, ¿qué hacen? Lo pisan para que los demás no coman. Eso hacen las ovejas gordas, las ovejas viejas, las ovejas más mañosas hacen eso. Y luego con el agua, beben del agua fresca, clara, y luego hacen con las patas así en el agua para que toda el agua quede sucia y las que vienen después tengan que beber del agua sucia. Y el pastor dice, ¿ustedes creen que yo voy a dejar que eso siga siendo así en mi iglesia? Yo voy a hacer justicia. No dejaré que la sigan robando, dice el pastor. Hay un lugar que ya no te corresponde a ti, que le correspondería a una ovejita nueva. Hay un espacio en el corazón de tus pastores y de tus líderes que ya debería corresponderle a personas nuevas que llegan. Y tú deberías estar ayudando a que las más pequeñas vengan al redil a beber aquí. No, mira, yo ya he bebido suficiente, ahora tú. Pero en vez de eso venimos y ocupamos los primeros asientos y tú vaya. Centramos en todo lo que ya tenemos y lo que ya somos y cerramos el círculo para que la iglesia no sea. Es una de las cosas que nos gusta del fútbol. El fútbol ha roto eso en parte en esta iglesia. Es una cosa de lo que nos gusta de las meriendas de mujeres. Que ha roto, empieza a romper los esquemas, empieza a romper los círculos. Y el Señor sigue rompiendo y rompiendo y rompiendo con moldes, con modelos, con formas en las que nos hemos habituado y que lamentablemente nos están convirtiendo sin quererlo en ovejas gordas o en cabritos, que al no estar haciendo lo que el Señor deberíamos estar haciendo, que lo que Él nos pide, terminamos ensuciando, dañando. Jesús dijo, el que conmigo no recoge desparrama, el que no es conmigo es contra mí. Tenemos que estar del lado del Señor haciendo lo que el Señor nos pida y no estorbando. Cuando usted va a un ministerio y proponen un proyecto, una idea, usted de los que está yendo en pro del proyecto y poniendo en el altar todos tus talentos y tú dices, yo soy una oveja más que vengo aquí a dar de lo que Dios me ha dado, o estamos ahí solamente para enturbiar las aguas y hacer que se dificulte que aquello ocurra. ¿Me explico, no? O sea, y luego pedimos las cajitas y eres tú de los que dice, no hay nada que discutir, mañana mismo hago una cajita y me la traigo el próximo domingo. Ni siquiera espero, tan pronto puedas voy a ir al chino y voy a comprarme la cajita y la voy a armar. O eres de los que se pones a cuestionar, a juzgar y a desanimar a otros para que al final no traigan una cajita. ¿Qué somos? Y termino con este pensamiento, la oveja perdida. Porque también, además de que hay ovejas que el Señor tiene que corregir, hay ovejas que se pierden y se van. Sin embargo, el Señor no las da por perdidas. Él dice en el versículo 16 de Ezequiel, buscaré a las ovejas perdidas, traeré a las extraídas, vendaré a las que vengan, algunas con las patas rotas, ayudaré a las débiles y cuidaré a las gordas y fuertes, yo las cuidaré como es debido. Y me puse a pensar, ¿se acuerda? La parábola de la oveja perdida. Y cómo el Señor se toma el tiempo. Y lo que tal vez no pensamos es que la oveja está perdida porque se quiso perder. Se perdió porque quiso obstinadamente terminar metida allá, como un cabrito. Una vez fuimos a unas vacaciones ahí en una casita en Murcia, que nos recomendaron ustedes. Ah, y ustedes también han estado allá. Y cuando uno estaba en la casita y miraba la montaña, veía como unas manchas allá arriba. ¿Y sabes qué eran? Las cabras. Era una montaña con un risco así difícil de escalar. Y uno veía esas cabras allá metidas. Y uno dice, ¿y cómo se va a bajar ese bicho de allá? Porque eso hacen las cabras. Las cabras se aíslan y las cabras terminan metidas en cosas y en rollos. Pero nosotros no nos llamó el Señor a ser cabras. ¿A qué nos llamó a ser? Y las ovejas están pegadas al pastor. Las ovejas están en el redil. Pero aun si una oveja se extravía, me gusta pensar en el amor del pastor, que no da a nadie por perdido. El amor del pastor que dice que va a buscar a la oveja perdida. Va a buscar lo que se había perdido. No hay mayor ejemplo que cuando Él vino y se hizo hombre y murió en la cruz por nosotros. No hay mayor ejemplo. Y la última frase del pasaje dice, yo las cuidaré como es debido. Cierra tus ojos, nadie sabe cuidarte como el Señor. Nadie sabe cuidarte como el Señor. Si hoy puedes identificar alguna cosa como oveja en tu vida que aún no está bajo el pastorado del Señor, sería el momento perfecto para volverte a Él. Yo no sé, son tus emociones. El Señor te dice, eso no está bajo mi pastorado. No sé si es tu sexualidad. El Señor dice, eso no está bajo mi pastorado. No sé si son tus negocios. Y el Señor dice, esto no está bajo mi pastorado. Tú estás metiendo en negocios que yo no quiero. Y tú no puedes pedirme bendiciones donde tú estás metido en algo que yo no quiero para ti. Porque ahí no son los delicados pastos. Los delicados pastos están en Israel. No están por ahí afuera. No puedes pedir la mano de Dios en relaciones donde te has metido que Dios no las quiere para ti. Y ya sabes que el pastor también trata firme y trae justicia sobre sus ovejas cuando se ponen en terquedad y en necedad, ¿no? Como cabritos. El Señor las pone en orden. Venimos a esta iglesia porque el Señor quiere que lo hagamos. Venimos a la iglesia porque la iglesia es el redil. El redil espiritual que el Señor tiene sobre nosotros se ve reflejado en la tierra, en el redil de la iglesia. Y por eso tú tienes que ser como una oveja con pastor en la tierra, no como una oveja sin pastor. Y si tú me dices hoy que estás sujeto al pastorado de Jesús, significarás que estarás sujeto a cualquier pastorado que Jesús también haya establecido. Porque Él respalda a sus pastores. De hecho, la Biblia dice en Hebreos que no solamente los respalda, sino que Él nos tomará cuentas a los pastores por vuestras vidas. lo cual demuestra no solamente nuestra responsabilidad, sino la responsabilidad de cada uno de estar bajo la cobertura de un pastor y de una iglesia que refleje el carácter de Cristo. Y hay un mover especial de Dios en esta iglesia, en este tiempo, en estos últimos meses, donde Dios se está moviendo tan lindo. Ahí estamos en un tiempo de transición y cambio de cosas nuevas. Y las personas nuevas que han empezado a venir ya se sienten como en familia, como en casa espiritualmente. Mira, el diablo va a querer robarnos a esas personas. Y por eso las ovejas que tenemos más tiempo necesitamos renunciar a esa actitud de pisar el agua, esa actitud de pisar los pastos, esa actitud de que nosotros somos los más importantes y los otros, pues, si quieren venir el domingo y si quieren seguir, que vengan, pero si no, ¿pero dónde está lo que las ovejas mayores van a hacer para sacrificarse en aras del redil y ayudar a los otros? ¿Qué vas a sacrificar para que las ovejas más pequeñas tengan lo mejor? Tú. Le haces más agradable el ambiente a los demás que vienen a tu grupo de jóvenes. O solamente piensas en ti. Entonces, si solamente vienes y piensas en ti, eres una oveja de las que pisa el agua y el césped. Y no te importan los demás. Jesús sabe si hay relaciones rotas en la iglesia. Jesús sabe cuando alguien hace ruptura espiritual, emocional, con otro de la iglesia o en su familia o con los pastores. El Señor lo sabe todo eso. Pero el Señor te está recordando hoy: yo quiero ser tu pastor, yo quiero cuidarte de esas cosas. Cuando hablamos de dirección y cuidado, hablamos que el Señor te quiere cuidar de que se desvíe tu corazón tras esas emociones, tras esas ideas. Acércate a Él, escucha su voz, déjalo que Él pastoree a tu corazón y Él pueda volver a poner en orden todas las cosas. Porque Él te va a capacitar para perdonar, Él te va a capacitar para poder caminar en obediencia, Él te va a dar la fe para esperar las promesas. Él nos da la fe, Él nos da la fuerza. Yo no tengo las fuerzas para las pruebas que tengo en este tiempo de mi vida, pero el Señor me la da. Decido buscar, decido estar pegado a Él, porque Él me va a dar la fuerza, Él me va a dar el carácter. No es solamente aguantar, es aguantar bajo la paz de Dios. Es aguantar bajo la paz de Dios. Agradecemos, Señor, tu pastorado. Agradecemos, buen pastor, que nunca te has rendido con nosotros. Aunque nosotros muchas veces hemos dicho: aquí está, tiro la toalla y no sigo más, tú no te has rendido con nosotros. Yo te agradezco eso del reino, Señor. Que cuando yo estaba perdido, y algunos de nosotros lo sabemos y lo entendemos, estábamos perdidos, tú viniste, fuiste, caminaste y nos buscaste. Y a muchos nos tuviste que quebrar las piernas para traernos cargados para restauración. Porque si no nos quiebran las piernas, no querríamos ser restaurados, pero necesitamos ser quebrados. Lo hemos leído hoy en tu palabra. Pero gracias por esos momentos donde tú has decidido llevarnos en tus hombros y ministrarnos con tu pastorado. Yo te pido que el fruto de este pastorado sea evidente y pronto en esta iglesia, en todos. Anhelamos, como tú, Jesús, anhelabas delante del Padre, no perder a ninguno de tus discípulos, que ninguno se pierda, Señor, era tu gran deseo, sino que todos lleguen hasta el final y tú puedas presentarlos y decir: Señor, me diste, a los que me diste los guardé, Señor, a los que me diste los guardé, peleé por ellos, aquí están, Señor, la parte que me tocaba a mí yo la hice, Padre. Que puedas decir tú hoy: Señor, la parte que me toca a mí, aquí estoy, la hago, Señor. Que no se pierda nadie de esas personas que estás poniendo en mi entorno de influencia, que yo pueda, Señor, darles lo que necesitan, pero yo no lo tengo. Dámelo, pastor. Dámelo, buen pastor. Dámelo, Señor, de mi vida. Y te doy gracias porque tú cuidas de mí este día. Vamos a ponernos de pie y a cantar una canción. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, fiel Señor. Porque todo lo sabes de mí, cuando miras mi corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Tú llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Jesús, sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Puesta en mí me llena de tu paz. Gracias por una hermosa reunión como la de hoy. Y yo te quiero pedir que levantes tu mano y le digas: Señor, suelto todas mis cargas, Señor, al terminar esta reunión. No. Mi fe hoy, Señor, se levanta para salir tomado de la mano del buen pastor y para creer, Dios, por las victorias de esta semana. Escucha esta palabra: voy a creer por las victorias de esta semana. Cuando tú veas las cosas oscuras, como las cosas que no son como tú las estás esperando ver, recuerda que tú eres quien tiene el derecho de clamar al buen pastor, y el buen pastor te va a dar el buen alimento. Recuerda que no debes desmayar, porque Él te va a dar el aliento, y recuerda que Él te va a dar su guía en esta semana. Rodea a tu pueblo esta semana, Señor Jesús, nuestro pastor, y envuélvenos con tus cuerdas de amor. Atráenos hacia ti, enséñanos a caminar cada paso de la vida, Señor, tomados en fe de tu mano, y ya no depender de lo humano, sino depender de lo celestial. Te lo pedimos, Jesús. Amén. Amén.